zaguán. Poco a poco y al desnudo en el salón. No han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos. En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos. ¿Qué somos? ¿Una paloma, un jilguero? En un nuevo capítulo de Una paloma y un jilguero. Marta, cansada del destrato y la indiferencia de Rodolfo, lo llama para que éste le diga cosas lindas. Amor, decime algo dulce. A ver, algo dulce. Algo dulce. ¿Caramelos? No, Rodolfo, no seas pelotudo. Decime algo lindo. Ah, pero hubieses empezado por ahí, Marta. Algo lindo. El gol... A ver, algo lindo. El gol de Piculichi a Boca por la Sudamericana. ¿Pero qué te pasa, Rodolfo? ¿Sos tarado? Quiero que me digas algo sexy. Ah, Marta, disculpa. Entonces era yo que no te estaba entendiendo. ¿Algo sexy? La vecina. Basta, Rodolfo. No quiero saber más nada con Para, Marta, no te enojes. ¿Pero cómo querés que no me enojes si siempre me tratás así? Bueno, mira, Marta, para redimirme de esta situación, te propongo un juego sexual. ¿Qué juego sexual querés ahora, Rodolfo? Mirá, podemos aprovechar esa caja de condones con sabores que nos regalaron en el supermercado chino. Para mí que estaban vencidos. Yo me los voy poniendo y vos tenés que ir adivinando de qué sabor es. Bueno, dale. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ya sé. Ese es queso roquefort. Pero no, Marta, espera que todavía no me puse el condón. Un grito hasta amanecer.